algunas veces las personas empleamos frases para definir a otras personas del tipo no tiene personalidad o tiene doble personalidad. Otras veces decimos de alguien que es un psicópata o una histérica cuando juzgamos su conducta y lo que estamos haciendo realmente es definir de una manera vulgar su personalidad. Buenos días y gracias por acompañarnos un martes más en Psicología para Todos. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este espacio. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Bien, pendientes de ese número de WhatsApp, el WhatsApp de hoy de radio. 630-35-35-76, para que nos dejen ahí cualquier cuestión. Y nuestra dirección de correo electrónico, programa@oitradio.es, donde, como bien ha comentado Raúl, nos pueden dejar todo tipo de sugerencias, consultas y demás temas de interés. Hay que ver lo que puede dar de sí la palabra personalidad, Muchísimo. Fíjate que es un concepto más complicado de lo que parece. Más complicado de lo que parece porque la personalidad incluye sentimientos, emociones, pensamientos y, por supuesto, la conducta. ¿Y cuando decimos no tienes personalidad? Yo creo que eso realmente es una frase hecha, ¿no? Sí que todos tenemos personalidad. Al final es lo que nos define como personas, ¿no? Fíjate, el desarrollo, por ejemplo, de la personalidad se inicia en una edad muy temprana, ¿no? Cuando somos niños, ¿no? Y en ella pues intervienen varios factores, ¿no? La biología, obviamente, los modelos que tenemos más cercanos, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Los amigos, los límites educativos, también, por supuesto, cómo nos formamos en el colegio. Y por supuesto, pues las situaciones que se puedan ir dando, más o menos traumáticas, ¿no? Que muchas veces escuchamos. Es que tuvo un trauma cuando era niño y eso le ha cambiado la personalidad. Por eso hay diferentes personalidades. Por eso tenemos diferentes tipos de personalidades. Y yo, a mí muchas veces, más que hablar de diferentes tipos de personalidad, me gusta hablar de rasgos de personalidad. Uh-huh. Porque ahora después entraremos en un poco por encima, ¿no? En lo que realmente es un problema de personalidad a nivel psicopatológico. Pero, por ejemplo, lo que decíamos de los rasgos y de los niños, ¿no? Cuando tú ves un niño pequeño, ¿no? Muchas veces te da un poco pistas o te da indicios de cómo va a ser a lo mejor en un futuro, ¿no? Dices, es que este niño, por su personalidad, pues, o por los rasgos que tiene de personalidad, va a ser de tal manera, o es un niño que tal. Pero en esas edades, obviamente, es muy difícil saber lo que va a suceder luego el día de mañana, ¿no? Todos tenemos características al final, ¿no? Tenemos características de muchos tipos de, o muchos rasgos de personalidad, ¿no? No hay una personalidad muy definida que digas, eres personalidad tipo 1, tipo 2, sí. Tal. Son rasgos, como hemos comentado, y yo creo que todas las personas tenemos rasgos de unas cosas y tenemos rasgos de otras cosas. Uh-huh. ¿Y lo más común qué es? ¿Qué es lo que predomina en cuanto a personas? No te sabría exactamente decir. Es que, debe ser complicado. Es que es complicado saber cuál es el perfil tipo de personalidad, ¿no? Y una persona es difícil, por ejemplo, yo siempre creo que tenemos una base hecha, ¿no? Y a partir de ahí se van echando los diferentes ingredientes. Entonces, por ejemplo, aunque es difícil que una persona, por ejemplo, pueda cambiar su personalidad o pueda ser de otra manera, ¿no? Sí es posible que pueda modificar diferentes comportamientos, ¿no? O aprender a lo mejor pues nuevas formas de actuar, que es lo que muchas veces decimos, ¿no? Cada uno somos de una forma de ser, sí. Pero y siempre decimos que no nos gusta que nos cambien, nos gustamos como somos, ¿no? O uh-huh. Nos gustan los demás como ellos son. Pero sí que es verdad que hay algunos aspectos que se pueden limar o que se pueden trabajar. Pero no te sabría decir exactamente cuál es el tipo de personalidad común, ¿no? A todo, o qué rasgos, ¿no? Son los que más predominan en las personas. Dicen, por ejemplo, que los actores, acerca de la personalidad, de muchas veces no saben ni quiénes son, ¿no? Tienen que interpretar muchísimos papeles y muchas veces muy diferentes. Y, por ejemplo, hay papeles que son, bueno, pues muy importantes, se les marcan muchísimo, por decirlo así, ¿no? Johnny Depp, Piratas del Caribe. Pues le marcamos ya como el típico pirata del Caribe que vamos a ver siempre a Johnny Depp, aunque cambiamos de peli, ¿no? Y incluso él, a la hora de rodar, supongo que al hacer tantas escenas y tantas partes de esa película, pues también influirá. Fíjate, ahora que comentas Johnny Depp, ¿no? Y Piratas del Caribe, el famoso capitán Jack Sparrow. Eso es. Y ahí, por ejemplo, predominan unos rasgos de personalidad muy característicos, que son los de la personalidad histriónica, que se llama, ¿no? Es decir, podemos definirlo como una excesiva, ¿no?, emotividad y una búsqueda de atención, si te das cuenta, cómo es este personaje, ¿no?, en las películas, ¿no? Y es una persona que muestra, pues, una expresión emocional superficial, rápidamente cambia, tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva, que carece muchas veces de matices, es sugestionable también. Entonces, bueno, tiene una serie de rasgos que lo engloban dentro de ese papel, ¿no? Al hilo de lo que comentas de los actores, uno muy reciente, por ejemplo, en la famosa serie de Juego de Tronos, ¿no? El rey Joffrey. Sí. Ese chaval, por decirlo así. Malvado, es que, ¿eh? Sí, es que pensó después. Yo leí una entrevista en la que dijo que ya no quería ni ser actor, porque es que decía que la gente le odiaba por la calle. Es verdad. Realmente por interpretar un papel. Sí. Para que veas lo importante que es, ¿no? Como digo yo, que los actores interpreten muchas veces esos papeles y les marca, ¿no? Les marca. Igual que a nosotros, cualquier conducta, cualquier circunstancia también hace que nuestra personalidad, aunque tenemos esa base, como tú dices, y yo hablo desde la ignorancia, pero pienso que puede también alterarse, ¿no? Sí, a ver, yo creo que un poco la clave, ¿no?, de cuando ya los rasgos estos de personalidad de los que estamos hablando se hacen extremos, ¿no?, y condicionan de alguna manera lo que estamos hablando, la conducta en la persona, ¿no?, y empiezan a aparecer ya problemas, ¿no?, la adaptación social u otro tipo de complicaciones, es cuando ya nos metemos en temas de decir que estamos ante un posible trastorno de personalidad. La persona, por ejemplo, que sufre este tipo de trastorno, ¿no?, y generalmente no es consciente de lo que le está sucediendo. Él lo ve como algo normal, lo siente como algo normal. Yo estoy haciendo esto, por ejemplo, ya que hemos hablado del rey Joffrey, ¿no? Él lo ve todo lo que hace, lo ve como normal, ¿no? Es un tipo de personalidad que para él está bien lo que hace. En cambio, los demás sí se dan cuenta de que obviamente tiene un problema grave de forma de ser en este sentido, ¿no? Y aquí es donde ya entrarían lo que son los criterios diagnósticos para poder ponerle un nombre y un apellido a este problema de personalidad, ¿no? Sí que es verdad que, aunque tenemos ocho tipos de personalidad, ¿no?, de trastornos de personalidad, sí que es verdad que hay un patrón, ¿no?, general un poco a todos los trastornos de personalidad. Y el hecho de que, por ejemplo, se manifiesta sobre todo en áreas como las formas de percibir, interpretarse a uno mismo, a los demás, ¿no? En el tema de la afectividad, en el plano de la afectividad, como la habilidad, la adecuación a la respuesta emocional, la actividad interpersonal que tiene ese sujeto y, por supuesto, el control de los impulsos. La mayoría de los problemas de personalidad predominan... son personas que son impulsivas en la mayoría de ellos, ¿no? Háblanos de esos ocho trastornos. Has dicho el capitán Sparrow histriónico, decías, sí, ¿verdad? Sí, ahí tenemos el trastorno histriónico de la personalidad. Otro muy frecuente que seguro que algunas veces hemos escuchado, ¿no? Como comenzábamos el programa, ¿no? El famoso trastorno paranoide de la personalidad, ¿no? Cuando hablamos de que una persona puede estar afectada, ¿no?, por un trastorno paranoide de la personalidad, bueno, pues sobre todo cuando aparece desconfianza, ¿no?, y suspicacia, como hemos dicho, pero esta persona lo que hace es que interpreta, ¿no?, las intenciones de los demás como maliciosas, ¿no? Siempre como que, bueno, hay sospecha, hay preocupaciones, reticencia a confiar en los demás, hay rencor, hay una serie de características muy, muy marcadas, ¿no?, en este tipo de trastorno, ¿no? Sí que es verdad que hay que diferenciarlo, ¿no?, de otras enfermedades, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, la esquizofrenia paranoide, que no tiene nada que ver en este sentido simplemente porque aparezca el término paranoide. Aquí no olvidemos que estamos hablando de una serie de patrones que sobre todo empiezan a desarrollarse en edades tempranas, en la adolescencia, por ejemplo, y que tiene una duración en el tiempo, ¿no? Hay unos criterios diagnósticos en los manuales de enfermedades mentales donde se ve todo este tema. Otro trastorno muy, muy característico también del tema de la personalidad es el trastorno esquizoide, ¿no? El trastorno esquizoide de la personalidad es un trastorno que se caracteriza sobre todo por el distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, ¿no? Al igual que el trastorno paranoide, vuelve a aparecer también en edades tempranas, ¿no? Y, pues bueno, tiene una serie de características, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el escaso interés en tener experiencias, por ejemplo, sexuales con otras personas. Son personas que disfrutan con pocas o con ninguna actividad. No tiene amigos íntimos, en fin, es un patrón de personalidad también muy, muy marcado. Esquizoide, esto lo había escuchado yo bastante, ¿no? Y ahora también me viene así de pronto, como bien sabes, algunas cosas cuando hablamos en Psicología para Todos y veo la situación de los chavales, y las maquinitas, que también seguramente que habrás oído hablar de ello muchísimas veces, incluso no sé si lo hemos mencionado aquí, pero es verdad que esto hace que sean menos sociables los chicos, ¿no?, hoy en día. Sí, ahí estaríamos un poco hablando de... Habría que ver exactamente... Yo comparto lo que dice Raúl, obviamente. Sí que es verdad. Quizá lo podíamos silvanar, ¿no?, a lo mejor con el antisocial. Uh-huh. Pero el antisocial también hay que tener cuidado, ¿no? Que no nos engañe un poco la palabra antisocial en general, porque muchas veces le dices a un amigo, tal, eres un antisocial. Sí, es verdad. Cuidado con este tipo de personalidad, porque lo que le caracteriza sobre todo es ese desprecio y violación, ¿no?, de los derechos de los demás. Y es un trastorno que se presenta, como a lo que comentaba Raúl, en edad de, por ejemplo, en torno a los 15 años. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que puede empezar a marcarse desde esa época. Y... ¿qué características puede tener o qué lo caracteriza un poco? Sobre todo eso que hemos comentado, ¿no? Quizá un fracaso, ¿no?, para adaptarlas, o más que para adoptar, quizá para adaptarse a las normas sociales, ¿no? Son personas que no cumplen las leyes, son personas, o adolescentes, ¿no?, en este caso, que desgraciadamente existe, que no saben vivir en ese orden, ¿no?, legal. Entonces, pues tienen comportamientos delictivos y demás. Es un, como digo, un problema grave. Sí que, fíjate, hemos hablado de lo que es el esquizoide, ¿no?, el paranoide, el antisocial. Uh-huh. Pero a mí otro trastorno que me llama mucho la atención y que predomina mucho en la población... Aquí sí que te digo que este es uno de los trastornos que aparecen, o que por lo menos muchas personas tienen rasgos de... Es el trastorno narcisista, que seguro que nuestros oyentes han escuchado hablar alguna vez. El trastorno narcisista que le dices a los amigos, joder, parece que es narcisista, no necesitas abuela o no... Uh-huh. Bueno, aquí lo que predomina es un patrón general de grandiosidad, ¿no? Ya sea en la imaginación o en el comportamiento, porque muchas personas no solo a través de los actos, sino a través de los pensamientos o de la imaginación generan este tipo de ideas. Aquí lo que hay es una necesidad pues de admiración, una necesidad de admiración y una falta de empatía, por supuesto. Son personas que solo miran por ellos, uh-huh, solo les importan yo. Y cada vez vemos más narcisistas. Con esto del culto al cuerpo, además, aparece muy a menudo. Cierto, la verdad es que sí. Ahí ya podríamos entrar también en otro tipo de trastornos, ¿no? Que no, a lo mejor no son problemas de personalidad, ¿no? O que tienen rasgos de personalidad, como el tema de los gimnasios, ¿no? Esto que comentabas, el tema de la vigorexia o el tema de la anorexia, ¿no? Serían otras cosas al hilo de esto, pero obviamente sí que hay rasgos en este tipo de personas de carácter narcisista, obviamente. Cuéntanos algo más, porque llevamos ya, a ver, ¿cuántos llevamos? Hemos visto cuatro. Nos quedan tres, sí. Bien. Hay un trastorno muy común también, que es el obsesivo compulsivo de la personalidad. Ajá. Personalidad obsesiva. ¿Qué tenemos aquí? Pues básicamente preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental, llamémosle así, ¿no? Esto también lo hemos escuchado, ¿eh? Bastante, mucho, bastante. Mucho. Aquí nos vamos a encontrar personas pues que se preocupan en exceso, vamos a decir. Que nadie que nos esté escuchando ahora diga, es que tengo un trastorno en la personalidad obsesivo compulsivo. No, aquí lo que hay pues es una preocupación excesiva, ¿no? Por detalles, por normas, por el orden, por los horarios, hasta el punto de, digamos, de perder nuestra actividad, ¿no? Cuando ya este tipo de conductas alteran nuestra normalidad es cuando ya podemos decir que estamos empezando a tener un problema. También puede suceder en el trabajo, dedicación excesiva en el trabajo, o incapacidad, por ejemplo, en otro tipo de trastornos, ¿no? Como puede ser el síndrome de Diógenes, ¿no? Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no tienen ningún tipo de valor sentimental, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, son cosas que pueden predominar en este trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. Hablábamos antes del trastorno esquizoide, que no debemos confundir con otro de los trastornos de personalidad, que es el esquizotípico de la personalidad. ¿Y este? Este no tiene nada que ver con el otro. Este lo caracteriza básicamente son los déficits sociales e interpersonales. Aquí lo que tenemos es una capacidad reducida para las relaciones personales. Entonces, este tipo de personas sí que puede tener un poco de correlación en algunos casos, por ejemplo, con las personalidades paranoides, ¿no? Porque son personas suspicaces o tienen, como te digo, esta ideación paranoide. Hay afectividad inapropiada o restringida, hay comportamientos o apariencias raros, excéntricos, peculiares. Es otro tipo de personalidad muy, muy característica. Si te das cuenta, todos los problemas que estamos viendo tienen unos rasgos muy definidos. O sea, es difícil confundir realmente un problema con otro. Aquí, por ejemplo, en este trastorno también puede aparecer ansiedad social, hay falta de amigos íntimos también, hay desconfianza, aparte de los familiares de primer grado. Es una personalidad muy marcada también. Cuando es un sujeto con estas características, lo primero que dices es, este tío algo le pasa, ¿no? No, algo raro tiene. Cuando te pones a estudiar ya con manual diagnóstico en mano las personalidades, pues van apareciendo este tipo de patrones y este tipo de cosas, ¿no? Esquizotípico. Vale. Y por último, ¿no? Tendríamos el trastorno que a mí me parece el más peligroso de todos. ¿Dónde podemos ver este trastorno? Bueno, hay muchas películas, obviamente, aparecen rasgos de los que estamos comentando. Este, por ejemplo, es el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Inocencia Interrumpida de, me parece que es Winona Ryder y Angelina Jolie, me parece que es la película. Ahí se refleja muy bien este trastorno. O, por ejemplo, en Alguien voló sobre el nido del cuco, sí. El personaje principal de Jack Nicholson también tiene una personalidad límite muy, muy marcada. ¿Qué caracteriza a este tipo de personas? Pues básicamente la inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la efectividad, digamos, ¿no? Son personas también muy impulsivas. Como te digo, las relaciones interpersonales inestables, ¿no? Marcan un poco también la tendencia de esta personalidad, la impulsividad, si te das cuenta, para cualquier tipo de comportamiento, ¿no? Para gastar dinero, para abusar de sustancias, para conducir de manera temeraria, como podemos ver en las películas, ¿no? Fíjate, pasa de un extremo a otro, ¿no? Pasa luego de toda esta boom de adrenalina, de impulsividad, por ejemplo, a tener sentimientos de vacío. Sí. Y aparece también ira. En algunos casos también aparece ideación paranoide. Entonces, bueno, son sujetos que hay que saber manejar muy bien a nivel clínico porque pueden tener graves consecuencias negativas. Yo lo que estoy viendo es que en mayor o menor grado, al menos creo que todos tenemos un pequeño trastorno, ¿no? Todos. Porque nos podríamos incluir, yo estaba mirando, echando un vistazo, y creo que nos podríamos incluir todos perfectamente en alguno de esos trastornos que has citado. Sí, seguro que si nos ponemos a rebuscar, todos tenemos algún rasgo de personalidad de lo que hemos dicho. Seguro, seguro. En algún momento de nuestra vida afloran determinadas emociones o hacen que aparezcan estos rasgos, ¿no? No quiere decir, como hemos comentado, ¿no?, ni mucho menos de que tengamos un problema de personalidad. Pero al final, como venimos hablando, esos rasgos de personalidad están en nuestra genética, llamémoslo así, ¿no? En nuestra base. Y luego, pues determinados influencias o determinadas cosas que giran en nuestro entorno hacen que predominen más unos o que predominen menos otros, ¿no? ¿Te has encontrado con algún sujeto que no esté dentro de ninguno de estos parámetros? Yo creo que yo no, creo ¿verdad? Que sería un marciano. Como digo yo, la gaseosa ya está inventada. Claro. Y esto ya está muy bien. Los problemas de personalidad ya están muy bien diagnosticados, están muy bien estructurados los criterios diagnóstico. Obviamente no nos vamos a poner a aburrir al personal también con los criterios diagnósticos exactos de cada trastorno. Hemos dicho algunas características de cada uno, pero cada uno lleva sus criterios para poder identificar bien y poder diagnosticar con claridad este tipo de problema, ¿no? Seguiríamos hablando claramente de personalidad durante muchos más minutos, pero bueno, hay que decir que ese tiempo se nos agota, así que ¿seguiremos hablando de personalidad algún día? Yo creo que sí. Esto tiene muchos programas. Perfecto. Esto tiene muchos programas. Bueno, simplemente recordar la dirección de correo electrónico programa@hoyradio.es y el número de WhatsApp, Raúl. 630-35-35-76. Perfecto, para todas aquellas personas que quieran colaborar en Psicología para Todos. Como siempre, un placer. Rafael, para mí igualmente. Así que la próxima semana seguiremos hablando de psicología en este espacio. Nos escuchamos dentro de 7 días. Adiós. I'll put your poison in my